cnqradio.com con notas exclusivas. En el 2011 existió escuela de invierno y escuela de verano también, pero como un recurso pedagógico, una estrategia pedagógica innovadora a nivel jurisdiccional, porque esta fue una decisión que tomó el ministro de Educación de la provincia para todas las escuelas estatales en ese momento. La verdad es que dio muy buenos resultados y en su momento colaboró justamente a la promoción de los jóvenes, que fundamentalmente ese es el objetivo, ¿no es cierto? Bueno. De que puedan estar dentro del sistema educativo y completar su trayectoria escolar. Pero tal cual decía también, hoy la educación y la escuela secundaria cuenta con otros recursos pedagógicos, como ser nuevos actores dentro de la educación, y también tiene recursos financieros a través de los planes de mejora, que justamente son los que financian los diferentes talleres de apoyo o los diferentes trayectos discontinuos de los alumnos en la escuela. Claro. Y durante este año 2012 se trabajó justamente con estos trayectos discontinuos para aquellos alumnos que no podían completar o no cumplían con todos los objetivos en los diferentes espacios curriculares. Se fue trabajando a través de estas clases. Aparte, ustedes saben de que la provincia de Corrientes tiene un régimen de evaluación nuevo, que es totalmente innovador a nivel federal, que es lo que se está poniendo en marcha justamente. Por eso justamente le hablaba de la nueva normativa que legaliza todos estos trayectos regulares y también aquellos discontinuos en la escuela, porque existe el decreto 1479 que habla del régimen de evaluación, acreditación y calificación de la educación secundaria obligatoria. Y en este caso justamente lo que hacemos es trabajar durante todo el año con aquellos alumnos que no promocionan, claro, o que no cumplen con algún espacio curricular, ya se va haciendo la etapa de refuerzo. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.